Radio Sensación, 8:57 minutos. Boletín infantil, extra. Ya salió la nueva nenerina con arroz. Gateen a buscarla. Todas las nenerinas, únicas con 16% de proteínas, los distinguen de los demás. Deténgase en Repuestos Calín 500 en calle 500 Quinta Crespo y encontrará una gran existencia de repuestos General Motors, Fomoco, Mopar, Jeep y Toyota. Repuestos Calín 500, teléfonos 4201-41 al 43, con reparto rápido a domicilio. Si el sol y el polvo resecan tu pelo y no te atreves a usar champú todos los días, usa champú Johnson para niños, trata tu pelo con suavidad. La vida moderna con sus compromisos sociales exige que te laves el pelo con más frecuencia. Usa champú Johnson, hecho para el delicado pelo del bebé. Champú Johnson para niños, trata tu pelo con suavidad. Tan suave que puedes usarlo todos los días. El Banco Industrial de Venezuela está formado para fomentar, impulsar y realizar el desarrollo industrial de Venezuela. El Banco Industrial es un centro de financiamiento, programación y asesoramiento al servicio del hombre emprendedor. El Banco Industrial quiere ser su promotor. Venga con nosotros al encuentro de la prosperidad. Banco Industrial de Venezuela, el crédito que engrandece al país. Gentiles oyentes, les hemos acompañado hasta esta hora con sumo placer en Radio Sensación, Rafael Matos y quien les habla, Santos Murga. 8:58 minutos, les complace Ricardo Cochante, Bella sin alma. Los más grandes horizontes. Días. Les saludamos Rafael Matos y Enrique Bolívar Navas. Y gracias por la inmensa sintonía que brindan noche y día a Radio Sensación. 9:03 minutos. Catunga, vira para arriba.